Haciendo llegar un saludo al señor Rocky Rodríguez, gerente general, sí, de Radio. Radio, todos conocen, ¿sí o no? Incasal. Un saludo de parte de los Ronis, con cariño. Ya nos despedimos. Muchas gracias por el apoyo y por el aprecio que nos tienen a los Ronis. Somos de una familia muy humilde y llegamos hasta Perú, Lima. Nos llevamos un bonito recuerdo al estar en Lima, Perú. También hemos visto un grupazo, yo digo, de mi persona, al grupo Caña Brava, sí. Aquí está los Runis. Para ti, mi amor, los Runis. Con sabor. ¡Epa! ¿Y cómo vamos a las chicas? Por tu culpa, mi muchacho, es tu culpa este dolor. ¡Y se arriba! Amigos, traigan cerveza, quiero tomarme para olvidar. ¿Cómo dice? Amigos, traigan cerveza, quiero matar este olor. Amigos, traigan cerveza, quiero tomarme para olvidar. Amigos, traigan cerveza, quiero matar este olor. Por ti, mi amor, por ti. ¡Una cerveza! Tengo el alma destrozado, tengo el corazón perdido. No me llega el olvido para dejar de llorar. Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano. Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor. ¡Eres arriba! Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar. Amigos, traigan. Yeah. Pero gracias de corazón, los Ronis. Los queremos mucho. Y viene la canción, prefiero estar lejos.